Sí, ha superado las expectativas en tanto a la presencia como también al nivel de exposiciones. Si bien teníamos conocimiento de la capacidad y la trayectoria de panelistas que nos venían a acompañar a esta invitación que hemos hecho, también debemos destacar que lo han hecho de manera desinteresada, sin cobrar ningún honorario, como es el caso de la mentalista, que es una filósofa, también profesora en letras en la Universidad de La Plata, Maristela Espampa, la situación también del periodista y abogado Cacique Viale, Aranda también, el periodista especializado en ambientalismo, que estuvo presente, dejándolo sus aportes, sus investigaciones. Hoy tenemos la presencia de Marta Maffei, también la exposición, y un grupo de ambientalistas, digamos, trabajando ya hace un largo tiempo en una mesa de debate, después los talleres que se fueron dando con un nivel de participación y de atención de más de 800 compañeros de la UNTER y también de organizaciones ambientalistas que están presentes para compartir experiencia y también nutrir lo que venimos haciendo desde la UNTER, marcando un antes y un después, entendemos nosotros, en estas nuevas concepciones que hemos pasado desde la ecología al medio ambiente, frente al ambiente, ahora en estas concepciones socioambientales, donde tenemos que tener mucha precaución y cuidado, fundamentalmente por la salud, por el cuidado del paisaje, pero fundamentalmente por el cuidado de la vida. En ese marco han sido las exposiciones, las tensiones, los debates, reflexiones, que seguramente se van a seguir enriqueciendo en la jornada de hoy, otra larga jornada en este sentido, pero muy provechosa, donde ha logrado la verdadera atención de los presentes que han estado, digamos, después de tener algunos casos un largo viaje para el Valle, estuvieron hasta el último momento en los talleres que estaba previsto originalmente a las 19 horas, pero han estado finalizando después de las 20 horas los talleres, con la concurrencia de los compañeros docentes interesados en esta temática. Claro que sí. Un tema que nos interesa a todos, ¿no, Florian? Yo imagino que el espíritu de la UNTER es cómo comprometer al docente, que de hecho sabemos que están muchos ya comprometidos con esto, pero cómo generalizar este compromiso para que esto se refleje también en las escuelas, pero que a su vez haya políticas públicas, ¿no?, educativas relacionadas con este tema, me imagino, ¿no? Entendemos que ese es el camino. Hay perspectivas, hay seccionales que lo vienen trabajando, se han constituido en este marco, en esta propuesta que comenzó tibiamente desde la seccional Roca, constitución del departamento socioambiental, Chico Méndez en homenaje al ambientalista y sindicalista brasileño Chico Méndez, por lo cual, digamos, una vasta trayectoria en estas temáticas, definimos en su momento adherir a esa medicación y de ahí empezamos a trabajar. Se fueron sumando en la propuesta provincial otras seccionales, por lo cual ya hay 8 seccionales de UNTER que tienen ese departamento donde trabajan específicamente esas temáticas, pero articulando con organizaciones sociales y también donde se puede con municipios, que ese es el camino. Usted hace referencia, ¿no?, cómo crear políticas públicas en primer lugar, bueno, a abarcar y dar tratamiento a las localidades, que haya normativas, la legislación, ordenanzas que vayan englobando estas situaciones y protegiendo el ambiente, el extractivismo, digamos, feroz y muchas veces hasta criminal. Y después nos tocará la voz de empezar a llevar estas iniciativas también a la legislatura, al gobierno provincial, para que tome los recaudos necesarios. No es solamente de impulsar proyectos extractivistas con una visión únicamente económica, sino que hay muchos daños colaterales, muchos pasivos ambientales, que a veces en el inmediato no los podemos ver, pero sí en el tiempo, como ha pasado con el mercurio en Cinco Saltos, el plomo en San Antonio. Ahora siempre se decía de la contaminación del Nahuel Huapi, bueno, ahora ya eso está confirmado. Situaciones que tenemos que tener la precaución, de más está decir, la lucha que se viene dando también por la contaminación del Río Negro, digamos que es un vasto recurso que tenemos, pero si no lo cuidamos, digamos, en complejidades vamos a tener muchas veces ni el agua para el sustento diario, por lo cual hay esa iniciativa. La idea es que esto se traslade a las aulas, se vayan formándose los compañeros docentes, dándoles las herramientas y conformando este gran equipo de trabajo que va a ser posteriormente con las comunidades educativas y posterior con las comunidades todas, y de ahí generar un polo de conocimiento y de resistencia muchas veces a estos atropellos que se hacen simplemente por querer llevar nuestra riqueza y dejándonos las enfermedades. Es un poco los temas centrales que se vienen discutiendo hoy por hoy en estos días. Claro, yo imaginaba que el río estaba en el centro de la atención ahí, ustedes, sobre todo en General Roca, ¿no? A escasos metros, kilómetros del río, este río contaminado con naftaleno, con plomo y tantas cosas, y usted mencionaba también lo que está pasando en otras localidades como San Antonio, pero imagino que también la cuestión megaminera debe haber influido mucho ahí, ¿no? Sobre todo en el Alto Valle, donde tienen fracking muy cerquita, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la extracción este alternativo, este nuevo procedimiento que lo quieren hacer, lo quieren imponer como que convivir con la fruticultura, nosotros sostenemos que no es así. Aquí tiene que haber obligación del Estado a hacer los estudios correspondientes, inclusive hasta la misma Defensora del Pueblo ha hecho una denuncia a la empresa ISUR de aquí de Allen, donde hay compañeros docentes que viven en la zona de Chacra de Allen, y incluso el compañero Lillenga que pasa todos los días cómo va viendo, cómo va creciendo estos ramales, estas perforaciones satélites que van haciendo alrededor de esas torres, destruyendo totalmente lo que es toda la zona de Chacra, y después, bueno, van apareciendo enfermedades. Lo que estamos insistiendo en que tiene que haber estudios serios, cómo impactando en la salud de las poblaciones. Son poblaciones campesinas, zonas rurales, que no tienen la debida atención de salud, por lo cual, digamos, se queda distraer la atención que son devienen de otro tipo de situaciones cuando se han potenciado, al menos en esta última parte del año, cuando se ha comenzado con esta extracción irrestricta, además de la rotura de sus viviendas por el paso que hay de camiones, de maquinaria pesada permanente por esas calles rurales. Así que es una preocupación, es un tema que viene discutiendo, debatiendo, y de ahí la necesidad de salir fortalecidos como colectivo docente y que desde ahí dar esto a los debates al interior de cada escuela. No, qué bueno lo que está pasando con la UNTER, qué bueno que vayan muchos docentes, que asistan muchos docentes. Qué calidad, porque estaba mirando ahí el listado de quienes están participando como expositores, veo que está Maristela Suampa, qué sé yo, Enrique Viale y otros más, ¿no? Todos reconocidos especialistas en cada uno en sus temas, ¿no? Y qué bueno, Floriani, que la UNTER, que es un gremio docente, no se quede solamente en la cuestión reivindicativa, en el tema de las condiciones laborales, que es lógico que las defienda, en las cuestiones que tienen que ver con el salario, que es lógico que lo defienda porque es un derecho, pero que además se ocupe de estas cosas, ¿no? Así que, bueno, ¿qué decirle, no? Transmitirle nuestra felicitación y nuestra alegría porque este gremio se ocupe de estos temas, y en este momento hay más de 800 docentes allí en Roca concentrados en esta situación. Así que, bueno, un gusto conversar de este tema en la mañana de hoy, Floriani. Un abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, es un compromiso que hemos asumido cuando hicimos nuestro proyecto político hasta las elecciones, ir avanzando en esto, no solamente quedarnos, como usted dice, en los reivindicativos salarial, puestos de trabajo, condiciones laborales, que en esto de condiciones laborales tiene que ver el medio ambiente de trabajo, también, sí, el contexto donde trabajamos. Así que en ese sentido tenemos que seguir fortaleciendo este espacio, y la UNTER siempre ha tenido esta mirada mucho más amplia y conectarnos y articular con otras organizaciones, pero fundamentalmente con la comunidad educativa a quien nos debemos. En ese orden de cosas, bueno, vamos a seguir insistiendo y asumiendo compromisos que nos va a llenar más de responsabilidad cuando se emitan conclusiones seguramente de este congreso, porque van a surgir necesidades de mayor formación, de fortalecer estos espacios y de articular estos espacios no solamente entre los trabajadores de la educación, sino además de otros sindicatos y otras organizaciones que tendremos que ir articulando de manera regional para poder llegar un poco de esta forma a más compañeros.